Los esperamos en la Colonia de Vacaciones 2024 de En Acción, donde habrá un montón de juegos con agua, deportivos, recreativos y un montón de diversión. ¿Las inscripciones? Del lunes 5 al viernes 9 de febrero de 5:30 a 6:30, destinada a niños y niñas de 6 a 13 años. ¡Los esperamos! Baroni 891 Los Polvorines.